las palabras que eran del león y cuáles eran Manuel. De las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, recién hablamos en materia de seguridad del operativo que sucedía allá por el barrio Loma Sur, entre el shopper, por calle Mendoza, que se veían muchos móviles. Y por acá me preguntan, ¿y para el Seibo cuándo móviles? Dice. Mirá, los vecinos están atentos ahí. 351-63-23-983. Bueno, nos quedamos en Villa Allende, en nuestra localidad, porque se viene reforma, Karim. Sí, así es. Estamos hablando del polideportivo, donde se prevé hacer una primera etapa de remodelación y mejoramiento del espacio. Lo había anunciado la intendente María Teresa de Vélez, pero ahora lo tenemos a Iván Peralta, del otro lado de la línea, quien es secretario justamente de Obras, para que nos cuente bien en detalle de qué se trata este plan. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Estamos en estos momentos trabajando en la zona del poli, en la parte externa, en la zona de estacionamiento, colocando adoquines y vamos a colocar la semana que viene nuevas luminarias para dentro de 15, 20 días ya intervenir en la parte interna del polideportivo y empezar a trabajar en la zona de juegos. Hay un monumento a la memoria y la zona de paseo de artesanos, donde se va a revalorizar todo ese sector. Uh-huh. Iván, bueno, contanos un poquito más en cada espacio en particular, qué se va a hacer en la zona de juegos, qué modificación se va a hacer en el paseo de artesanos. Haciéndolo rápido, sí. La zona de juego va a estar en el mismo sector, con la única diferencia que hubo una licitación hace un mes, donde se van a colocar nuevos juegos integradores, con piso de caucho para los chicos puedan jugar con tranquilidad y no lesionarse, con nueva luminaria, con nueva vegetación en el entorno. Eso es lo que respecta a una integración de la donde tenemos la calecita con los juegos actualmente. Uh-huh. Vamos a jerarquizar ahí la zona donde tenemos el monumento a la memoria con nueva iluminación, nuevo solado. Estamos intentando recuperar el tanque de agua del ferrocarril. Uh-huh. para recibir agua y que esa agua de lluvia sirva para riego. Y después intervenir en la zona de los artesanos con nuevo solado, nuevo equipamiento para el área de los artesanos, nuevas luminarias. Eso en general sería lo que se va a trabajar. Uh-huh. Los artesanos van a estar en más o menos el mismo sector, solamente que va a estar una parte más en el lado interno del parque para que no estorben con la gente que usa la zona de caminata. Y bueno, eso a grandes rasgos sería la intervención, más agregándole más elementos para hacer gimnasia en la zona de deportes. Y en una segunda etapa, trabajar en la parte de la cancha de básquet, que esa segunda etapa es muy próximo. Antes de marzo ya quedaría listo para que los chicos puedan realizar los deportes que están haciendo actualmente, que tenemos la cancha de básquet un poco deteriorada y va a quedar en excelentes condiciones porque le vamos a renovar el piso. Uh-huh. Iván, algo que veníamos hablando con distintos artesanos y de acuerdo a lo que pasó con el encuentro de empanadas, de la competencia de empanadas, sí. Fue que, bueno, la estructura de los artesanos que estaban participando prácticamente se había volado con el viento, sí, que había, ¿no? Sí. ¿Se sí. prevé realizarles una estructura fija, claro, a los, claro, artesanos? Va a tener una estructura nueva, va a ser similar a un vagón de ferrocarril, o sea, estamos diseñando, es más, hemos tenido una reunión ya con un grupo de artesanos, algunos representantes, donde junto con la parte de arquitectura de la municipalidad vamos a definir el diseño final de estos puestos, que van a ser puestos fijos y no estos actuales que cuando viene algún viento tenemos problemas que algunos se destruyen o se vuelan. Uh-huh. Iván, de la parte sería de la estación golf o la ex oficina de turismo, para el lado de las, sí, canchas de básquet y de fútbol, ¿se va, sí, a intervenir en algo? Sí, ahí se renueva el piso de la cancha de básquet que les conté recién. Vamos a levantar el piso de mosaico que ya cumplió un ciclo y lo vamos a hacer todo de hormigón, cemento lisado, con una pintura epoxi para que quede en condiciones, perfectas condiciones. En el sector de la cancha de fútbol se va a mantener el área de deporte, quizás realizando, no manteniendo la cancha actual, que es de fútbol para 11, sino que haciéndola un poco más pequeña, transformándola en dos canchas para que pueda tener más utilidad para el deporte de hockey, el fútbol para fútbol 7. Bueno, nosotros estamos buscando ahora recuperar el césped de ese sector. Todo eso va a ser parte de la intervención en general. O sea, que vamos a tener el área de deporte, que se va a mantener, vamos a tener el área de cultural donde está la oficina de turismo y vamos a terminar el salón de usos múltiples. Uh-huh. En el medio tenemos un pequeño como anfiteatro que se va a jerarquizar, pero ya en una tercera etapa, y el área de recreación, ocio y que es la parte donde vamos a intervenir ahora, que es la que estaba más postergada, en esas tres zonas se va a dividir el polideportivo. Uh-huh. O sea que la parte donde del área de deporte se va a remodelar, pero no va a cambiar su estética ni su esencia. No, en absoluto. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Por eso tenemos un polideportivo que tiene nombre de un ciclista y ex intendente, y no se puede cambiar la fisonomía de lo que actualmente existe. Sí, y te lo preguntaba, Iván, más allá de porque se utiliza para la actividad deportiva, tanto municipal como más recreativa, digamos, por lo que vamos de vez en cuando. Porque si bien también este año no se va a hacer, pero el polideportivo es escenario del Festival de la Solidaridad, si es que en algún momento se vuelve a realizar. Eso estuvo en cuenta también de decir, che, mira, no hay que modificar mucho, porque generalmente de acá para allá se hace el Festival de la Solidaridad cuando se puede hacer. Exactamente, sí. Sí, por eso no se va a tocar esa parte. Va a seguir estando en la cancha de fútbol y la de básquet, se va a mantener en las mismas condiciones, con un mejoramiento de suelo, ya se ha venido trabajando en el polideportivo con una inversión importante en el cambio de toda la instalación eléctrica, tenemos toda luminaria LED, hemos cambiado todos los reflectores de la cancha de fútbol de básquet que tenían más de 20 años y se han puesto toda luminaria nueva, hemos renovado todo el perímetro de iluminación en torno al polideportivo y nos falta esta última parte para que ya quede toda la iluminación lista. Iván, ¿te puedo meter el guiño? Hace muy poquito presentaban la obra que va a realizar Camino de las Sierras. Eso ya comenzó, va a comenzar, sí. ¿Saben cuándo? Estamos hablando de la doble mano de la primera parte de la lucha. Eso tiene un periodo de licitación. Camino de las Sierras lo tiene planificado para el primer semestre del año. Es una obra que la realiza Camino de Sierra. No tenemos, tenemos que respetar los tiempos de licitación, que lamentablemente a veces se estiran, pero yo calculo que entre marzo y abril ya estaría listo, porque ya teniendo el proyecto, se llama el área técnica Camino de la Sierra, lo revisa, lo aprueba, y una vez que esté listo, se llama licitación. Creo haber visto en alguna publicación que ya tiene el visto bueno del gobernador, y con eso ya se llama licitación, y a partir de ahí tenés que esperar un mes, dos meses para que la obra empiece. Iván, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gamberte. Te traslado una pregunta de un oyente que me pregunta, sí, con respecto a los árboles. ¿Se van a tocar? ¿Se, sí, van a sacar los árboles? No solamente que se van a mantener los árboles, o sea, no se toca un árbol, sino que se van a colocar nuevos árboles, y hay un especialista para poner árboles nativos. O sea que vamos a incorporar más árboles en el sector. Uh-huh. Bueno, Iván, una consulta antes, ya la última pregunta, pero ¿cuánto tiempo va a implicar la intervención de la primera etapa en el polideportivo, y para cuándo se prevé comenzar con la segunda? Bueno, la primera etapa ya están trabajando desde la semana pasada en el perímetro, no solamente con el adoquinado del área de estacionamiento, sino que a partir del lunes empiezan en la parte de Río Janeiro para hormigonar las dársenas de estacionamiento y ampliar más, a lograr mayor cantidad de autos sobre la calle Río Janeiro que puedan estacionar. Uh-huh. Ese trabajo ya se está haciendo desde la semana pasada. Bueno, estos dos días se paró por la lluvia, pero acaba de pasar dos, ya está trabajando la gente nuevamente. Es más, ya están empezando a adoquinar en este momento. Y con respecto a la intervención dentro del polideportivo, en estos momentos se está haciendo el replanteo del sector a intervenir. Se va a hacer un cierre en el área donde están los juegos. Por un tiempo no vamos a tener los juegos en el sector. Se va a hacer un cierre por razones de seguridad, para poder trabajar más tranquilo y más rápido. Eso va a pasar a partir de la semana que viene, y calculo que para los primeros días de marzo, medio de marzo, el sector de juegos ya esté en condiciones de habilitarse. Uh-huh. Iván, con respecto a la parte de la intervención del área de la cancha de básquet, lo más probable es que se realice antes de que, a mediados de febrero, por una cuestión de que necesitamos que cuando empiece la temporada de deportes ya esté lista. Y con respecto a la segunda etapa, en lo que va del año, vamos a ir trabajando para que esté lo más rápido posible y que quede integrado todo el polideportivo listo para inaugurar en el primer semestre. Una última pregunta por mi parte, sí. Iván, en la construcción de estos nuevos puestos para los artesanos y emprendedores, ¿se, sí, contemplan todos los puestos actuales? Nosotros tuvimos una reunión con los artesanos y una reunión ayer, creo que hubo, con los emprendedores. Hay en total 60, 61 puestos, creo que están funcionando. Nosotros tenemos 70 espacios, o sea que tenemos más espacios para que se puedan, bueno, ampliar. Van a estar todos, uh-huh, incluidos. Sí. Uh-huh. Sí, no, en realidad ya después va a haber que ver qué se hace para que no sea tan grande, porque si no después, sí, con cupo, digamos, no, que debería ser. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bueno, sí. Déjame decir dos cositas, sí, más. Sí. No solamente se va a trabajar acá, sino que también estamos trabajando en la plaza. En la plaza también se van a remodelar los juegos, se va a hacer lo mismo, el piso de caucho, se va a renovar el solado. En la plaza Manuel Belgrano se va a recuperar la fuente, que ya estamos trabajando en eso. Y en los próximos días, primeros días de febrero, estaremos trabajando en la zona de los barrios, en los espacios verdes, para replicar, realizar un playón que le llamamos multideportivo, parecido al de Polinesia, pero esto con fondos propios, fondos de los impuestos que pagan los vecinos, Primero vamos a hacer uno en Barrio Pan de Azúcar, después otro en Loma Sur, más el que va a estar listo en Polinesia, y bueno, y a lo largo de del año poder recuperar la mayor cantidad de espacio que se pueda, de acuerdo al presupuesto que tenemos este año. Uh-huh. Bueno, Iván, te agradecemos este rato con Radio Nexo y también poder contarnos un poco más en profundidad de qué se trata esta obra que se va a estar realizando, plan de remodelación, ¿no?, y mejoramiento que se va a estar realizando en el Polideportivo, un espacio tan utilizado por toda la ciudadanía de Villa Allende y de otras localidades también, ¿no? Así que te agradecemos. Bueno, muchas gracias y cuando quieran, bueno, estamos dispuestos a responder lo que necesiten. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicos. Gracias. Hasta ahí las palabras de Iván Peralta, el secretario de Obras de la localidad de, bueno, de acá de Villa Allende, contando un poquito más de qué se trataba, esta información también, de que en realidad va a estar dividido en distintas etapas, que se van a intervenir distintos espacios. Así que, bueno, evacuadas también algunas dudas, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que ayer justamente en redes sociales hicimos una encuesta para conocer también la opinión de la gente. No sé si la repasamos ahora o la dejamos para el próximo bloque. La repasamos, sí, estamos Dale. Ahí. Bueno, respecto a qué opinan del plan de mejoramiento, ya habiendo tenido la información, ¿no?, de la intendenta María Teresa de Vélez, que lo compartió en redes sociales de la municipalidad, el 26% dice que le parece bien. El 13% no está seguro y un 61% dice que considera que hay otras urgencias. Bueno, acá me llegan mensajes de gente del casco céntrico que dice, che, no se olviden del centro que está abandonado, por ejemplo. Sí, claro. Hay que tomar en valor eso, sí. Uh-huh. Sí. Como que en el último tiempo, en los últimos años, se le dio mucha bolilla al sector del polideportivo y sí, es verdad que se descuidó bastante también, la parte céntrica. Suceden dos cosas, tenemos como dos años de retraso, ¿no? Los que relacionados a la pandemia, ¿no? Esa es otra situación. Sí, y por lo menos hemos hecho nota con Santiago Mancio, el presidente del Centro Comercial, y ha manifestado que hay una voluntad del Ejecutivo también de trabajar para y valorizar el casco céntrico. Uh-huh. Bueno, respecto a qué quiere o qué considera la gente que hace falta con mayor urgencia en la ciudad, tenemos a Andy que nos dice seguridad. Después tenemos a Martina que dice seguridad, buena iluminación, más bancos, más juegos. Por otro lado, Ivana respondió, hace falta que arreglen calles de asfalto y tierra en toda la villa antes que esto. Por su lado, Mariana dice, al poli no sé, a la villa un hospital digno. Otro oyente dice, seguridad y mantenimiento. Carolina, mantenimiento sobre todo. Y Anita dice que hace falta semáforos para cruzar. 58 de las 10, hasta las 3 estamos, te acompañamos. Recién estuvimos hablando un poquito del polideportivo, acá en Villa Allende. Estamos a tu lado, hasta las 13, dale.